estás metida en mi corazón. Desde que te conocí, mi vida cambió. Tengo todo para ti, hasta el mismo sol. Siento tu cuerpo en mí y muero de amor. Hoy te escribí a ti todo lo que yo siento. Hoy te escribí a ti todo mi amor sincero. Quiero que entiendas que te extraño todo el tiempo. Quiero que entiendas que te metiste en mis sueños. Quiero muy junto a mí, muero si no estás. Me gusta tu forma de ser, tus besos también. Sé que tú eres para mí, contigo soy feliz. Hoy te escribí a ti.